Este viernes vamos a hacer un plan de lucha, vamos a cortar la ruta. A partir del mediodía, todos los trabajadores azucareros, la familia azucarera y el pueblo se solidariza para ir a la ruta y cortar hasta que nos den respuesta a nosotros para que vuelvan a reincorporar a los 235 compañeros despedidos y vamos a seguir luchando por un salario digno. La zafra no va a arrancar si no reincorpora a nuestro compañero, si no negociamos un salario que a nosotros nos garantice todas las necesidades, porque es un salario el de miseria que nosotros estamos cobrando hace rato. Así que la asamblea manda, la asamblea dispuso todo esto, nosotros como dirigentes estamos para gestionar y para trasladar la voz de ellos. Corte de ruta directamente, cortamos la ruta hasta que no tengamos una respuesta, porque estamos cansados del diálogo. Nosotros, cada vez que tenemos una conciliación, cada vez que tenemos reunión, es como si fuese que estamos hablando nosotros, que estamos dialogando, y nosotros buscamos realmente una negociación real. No queremos ir a hablar, queremos negociar por la reincorporación de nuestros compañeros despedidos y por un salario digno.